No quieren ir a un paro nacional contra Macri. No quieren ir a un plan de lucha contra Macri y contra todos los gobernadores del ajuste de distintos signos. Porque el ajuste de Bertone es una gobernadora del Partido Justicialista. No quiero hacer distinción en este punto. Entonces, la gran conclusión de una ley que va a ir al veto presidencial de inmediato es que la pelota está en la cancha del Movimiento Obrero Argentino. Tenemos que ir a un paro nacional, no para cobrarle o facturarle un veto a Macri, sino para poner en pie al Movimiento Obrero, que es el que va a quebrar el ajuste. Muchas gracias.